Bueno, lo dejamos planteado antes de la pausa. Queremos empezar a saldar una deuda que tenemos con la audiencia, que es de tener información sobre una zona que está muy cerquita de Montevideo, que se la incluye dentro de lo que es el área metropolitana, pero de la que no hablamos nunca. La gran prensa solo la menciona cuando hay alguna noticia policial. Yanina Bertocci está por allí. Yanina, buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, contentos de tener este primer contacto, así como informativo, ¿no?, contigo, y que ojalá sea que abrimos una puerta, ¿no?, para empezar a hablar más de la zona y de los temas de la zona. Excelente, muchísimas gracias. Es una necesidad gigante que se mencione a Ciudad del Plata, más allá de los hechos específicos, que sí los hay, y de esos hechos específicos que llegan a saber algunos, ¿verdad? Seguro. Como pasa siempre. Seguro. Bueno, hagamos un paseo, les digo. Sí, Yanina, lo primero es saber qué incluye Ciudad del Plata, de los nombres viejos, digo. ¿Es Rincón de la Bolsa? ¿Es sinónimo Rincón de la Bolsa? ¿Eh? Es sinónimo de Rincón de la Bolsa. Ahí está. Rincón de la Bolsa era el nombre que tenía cuando esta era un barrio, un pueblo en proceso. Ahora llegamos a la calidad de ciudad por la cantidad de habitantes, básicamente. Es lo que nos vuelve ciudadanos, que somos un montón de gente. Ahí está. Más allá de eso, está. ¿Y Delta del Tigre está parte? Es parte de Ciudad del Plata, es parte. Sí. Es parte de Ciudad del Plata. El paseo es así, vos venís de Montevideo hacia por la ruta 1, sí, y saliendo de Montevideo ya estás en Ciudad del Plata. Cruzás el puente y lo primero que hay en San José es Ciudad del Plata. Ahí va. A los nostálgicos nos gusta decirle Rincón de la Bolsa, es verdad. Sí, ¿no? Sí, sí, tiene sí. Su encanto. Tiene a mí me encanto. Parece lo mismo. ¿Y sigue hasta dónde Rincón de la Bolsa? O Ciudad del Plata, mejor dicho. Hasta Playa Pascual, que está en el kilómetro 32. ¿Playa la incluye o no? Y sí. Está incluida. Siempre me pregunté si no lo incluía, porque había una duda incluso para nosotros acá, pero existe un único municipio, lo cual significa que engloba también Playa Pascual. Claro. Y en esa zona vive mucha gente, eso tenemos todo constancia, que vive mucha gente. Y se estiman 50.000 habitantes. Se estiman 50.000 habitantes, sí. Bueno, ¿y qué características tiene la zona? Y hay muchas cosas que podemos decir de Ciudad del Plata. Una cosa que se cae de maduro es que es área metropolitana, la zona metropolitana, y eso la vuelve una ciudad dormitorio. Mucha gente de la que vive acá trabaja en Montevideo. Básicamente viene a dormir y a comer acá, a sus casas. Su mayor parte del tiempo es trabajar en Montevideo y moverse hasta Montevideo, sí, que es no menos de una hora de viaje. Incluso hay gente que se toma 2 y 3 ómnibus para irse a trabajar a los lugares más alejados de Montevideo. Entonces, eso es una característica importante a nivel laboral de esta población, ¿no?, y sí, de sus características. Después, por otro lado, también, y de un tiempo a esta parte cada vez más, se caracteriza por ser una ciudad llena de emprendedores, llena de emprendedores. ¿Qué son los emprendedores? Gente que busca su propia forma de sustento. Ahí va. Asociándose con otros vecinos, en pequeñas cooperativas, en pequeños emprendimientos. Salís a caminar por la ciudad y te encontrás en todas las calles peluquerías, almacencitos, venta de ropa de segunda mano, venta de artesanías, de todo, profesionales, no profesionales, artesanales, hay de todo, pescadores que trabajan a modo de cooperativa, la gente que trabaja con sobre el río, juntando paja y ese tipo de cosas. Claro. Hay muchísimas fuentes de trabajo que son autosustentadas y son también de comercio interno y de servicio interno, mismo también por la cantidad de gente que hay. O sea, es una forma de salirle al cruce a la falta de trabajo. Y sí, totalmente. O sea, hablando particularmente de trabajo, algo que yo siempre comento, que a mí me tocó ir a trabajar a los campos, a las quintas, y acá, desde Ciudad del Plata, salían 10, 15, 20 ómnibus en Zafra, incluso para quintas. Hoy por hoy hay un ómnibus que sabemos que va llevando gente a la quinta y hay 2 camionetitas que hay con un par de cuadrilleros. Que eso es algo que es interesantísimo, porque te das cuenta. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué no hay como antes? Cambio de la matriz productiva, o sea, vos tenías muchos campos produciendo alimento que hoy por hoy producen soja. Claro. Y tenés la especulación con el tema de campos que estás sin utilizar, el aumento de la maquinaria que desplaza la mano de obra humana. O sea, hay mucho de eso que nos podríamos, el tema laboral particularmente, podríamos tener unos cuantos programas de eso, porque sí, estaría bueno. Y antes iban a las quintas, que vos ibas también, decías, a quintas que producían ¿qué? De todo, tenés desde cítricos, papas, frutillas, tomates, de todo acá en la vuelta. Habían muchos campos de arándanos, los proyectos cuando salieron los campos de arándanos, muchos se apostaron acá en el área cerca de Libertad. Incluso acá no hay mismo quintas en Ciudad del Plata, esto acá no hay quintas. De acá se iban ómnibus para Libertad, desde acá que estamos en el kilómetro, por ejemplo, yo estoy en el kilómetro 26. Sí. Ciudad del Plata comprende desde el kilómetro 23, que está el puente, hasta el kilómetro 32, que es Playa Pascual. Y de acá se iba gente hasta, bueno, en mi caso me acuerdo de haber ido hasta el kilómetro 71 a trabajar contra la costa, que eran viajes de 2 horas. Ay, no. Sí, y hoy por hoy esas fuentes de trabajo ya no existen, claro. ya no existen. Pero está bueno, ya dejamos anotado, un día vamos a hablar específicamente de eso. Sí, podríamos hablar mucho al respecto. Ahí está. El tema laboral acá en Ciudad del Plata es muy extenso para hablarlo en un par de minutitos, me parece. No, un día hacemos solo eso, solo el tema de trabajo. Ahí va. Bueno, después, ¿qué otra cosa destacás vos de la zona para describirla? Muchísimas características hay. Es una ciudad, a pesar de tener tantos habitantes, hay dos comisarías, y con una comisaría de la mujer, la comisaría de la mujer hace poco tiempo que está acá. Tenemos a nivel de seguridad varias problemáticas, porque se nota el desplazamiento de la gente de Montevideo hacia las periferias. Entonces ahí se han generado muchos asentamientos nuevos, mucha gente en ciudad, en marginada, hay muchísima gente en posición de marginalidad acá. Claro. Mucha gente viviendo cerca de lo que es acá el vertedero municipal de Ciudad del Plata, que es algo exquisito también para mencionar, porque es un tema horriblemente crudo, tanto a nivel ambiental como a nivel de seguridad, como a nivel de salubridad, laboral. Me imagino, sí. Oh, sí. Que esa es una promesa que, incluso desde que se formó el vertedero aquí, que fue hace 25 años, ya estaba mal ubicado. Y hoy por hoy sigue estando con la promesa de convertirse en una planta recicladora, la cual es una promesa antigua, y también se decía que sí iba a ser una reserva ecológica, cosa que ya se sabe que no va a ser. Y hay incluso estar en marcha el proyecto de hacer una recicladora, pero por motivos burocráticos que obviamente desconocemos, están trancados. Sí. Quedó trancado el proyecto, que supuestamente iba a estar en diciembre. O sea, esto no es una queja de, iba a estar en diciembre y es enero y no está. No, esto es una queja vieja. Claro. Una queja vieja. Bien. Bien. Después, como para mencionar de ilustrar necesidades básicas acá en Ciudad del Plata, también podemos hablar del tema de la salud, que es algo a tocar importante acá, que sí. Hay un hospital, acá el famoso hospitalito o hospitalillo, que no tiene capacidad de internación, no hay una ambulancia especializada, y bueno, aparte de eso, los mismos problemas que existen en la salud en cualquier parte del Uruguay. Claro. Con la salud. ¿Y a dónde pública, llevan ¿no? la gente de la zona cuando, vos decís, no hay internación ahí, no hay un hospital, ¿no?, que interne gente? ¿Y si tienen que llevar a algún lado o accidentes graves, a dónde lo llevan? Y de acá, Ruta 1, tenés el Maciel, el Clínica, el Pereira. Así que a Montevideo. A Montevideo, dependiendo de cuál sea lo que te esté pasando, a Montevideo. Ahora, sin tiempo, en el hospital hicieron unas ampliaciones, hicieron una pequeña sala donde No voy a decir que es una sala de parto porque incluso está en la parte de emergencia. Es una sala que está capacitada para atender un parto sencillo, ¿no? Ajá. Nada de parto complicado con cirugía, que eso va para Montevideo. Claro. Entonces, ese es un tema gravísimo, porque a nivel de salud tenés sí o sí que trasladarte para Montevideo para las cosas graves. Y a veces minutos son decisivos entre la vida y la muerte. Y esos minutos a veces se terminan volviendo horas, y no es mentira, son horas para mucha gente y muchas personas que han perdido la vida por no haber ambulancias para trasladarlos, ya sea ambulancias comunes o ambulancias especializadas para trabajar con personas que están, viste que tienen como un CTI móvil en la ambulancia. Bueno, de eso no hay acá, claro. Eso no existe. Claro. Entonces eso es gravísimo, gravísimo, porque es una constante. Incluso en lo que es la salud privada, acá hay un sanatorio gigante, que yo pensé que tenía capacidad de internación de una asociación médica privada. Sí. ¿No? Entonces dije, bueno, por lo menos hay un centro de asistencia privada, pero no. Ese centro de asistencia privada también te llevan para San José de Mayo cuando pasa algo, es solo policlínicas como en el hospitalito público, entonces de ahí te llevan para San José de Mayo o para Canelones, porque incluso en San José de Mayo no hay un montón de especialistas y de atenciones básicas, no sé, no hay neurólogo, por ejemplo, en la Asociación Médica de San José de Mayo, entonces te llevan para Canelones. Es increíble, sí, es increíble. Increíble. Es increíble porque en temas de salud, más allá de las demoras, ¿no? En lo que es atenderte en policlínicas y haber estudios y los resultados, en lo que son los accidentes, las emergencias propiamente dichas, los minutos son vitales. Sí. No podés tener una persona paseando por todo el sur del Uruguay en búsqueda de un neurólogo. Está claro. Bueno, nos queda también como tema ese. Sí, y ese es otro tema. Yanina, y el otro tema que te quería preguntar, lo que tiene que ver con vivienda en esa zona donde vos decís vive tanta gente, se va mucha gente de Montevideo, hay asentamientos, ¿cómo es el tema vivienda? Y hay de todo acá. Antiguamente acá pasa como está pasando hoy para el lado de Canelones, que los terrenos se daban, se regalaban, eran fáciles de acceder. Entonces, a medida que esto se empezó a poblar, se hicieron muchas casas. Hoy por hoy ya no hay tantos terrenos así. Entonces quedan unos terrenos municipales más que nada alojados cerca del vertedero, en las periferias mismo de la ciudad, que la ciudad es chiquitita, ¿no? Pero mismo sobre las periferias de la ciudad se están armando asentamientos, pero impresionantes, decenas y decenas y decenas de familias con situaciones de todo tipo. Incluso acá, como algo básico para ir también masticando, no hay saneamiento. Que eso también a nivel de salud es importantísimo, porque esos vertidos en los pozos negros generalmente van a dar al acuífero que hay acá abajo. ¿No hay saneamiento en toda Ciudad del Plata? No, señora, no hay saneamiento. No hay saneamiento, es una promesa antigua que sigue sin cumplirse. Por ejemplo, hay una parte en el barrio más pequeño de Ciudad del Plata, que es Villarribes, hicieron cordón cuneta, pero no es saneamiento. O sea, es cordón cuneta. Sí, o sea, no. La carencia a nivel de salud con el tema del saneamiento es impresionante. Aparte, acá hay una cosa, es exquisito, como todo el Uruguay, pero esta área, quizá porque es donde vivo, ¿no? Es exquisita. Vos haces un pozo en el patio de tu casa y sí, al metro encontrás agua. Claro, claro. Seguís cavando y tenés agua potable. O sea, y cuando hablamos de que falta saneamiento, todo lo que no se va a un saneamiento se va ahí, y esos vertidos van al acuífero. Claro. Y lo mismo pasa con el vertedero. Los vertidos del vertedero, o sea, les hacen tratamientos, pero hay mucho de eso que se escapa para el río, el acuífero, el río subterráneo. Sí. Eso es aterrador, aterrador a nivel ambiental y a nivel de salud, es aterrador. Sí. Aterrador. Nos vas pintando la zona, que ojalá hubiera alguien escuchando que sepa armar un dibujo con todo esto, para ir teniendo una imagen justamente de la zona, que es como la presentación hoy, ¿no? Nos faltan temas gruesos, como por ejemplo la educación, escuelas, liceos, UTU, ¿qué es lo que hay ahí? hay varias, mira, hay 3 liceos, hay una UTU, hay 6 escuelas públicas, todo esto público, hay inclusive una escuela privada. A nivel educacional, más o menos creo que da con el promedio necesario de centros educativos. El más nuevo es la UTU que se hizo en Delta del Tigre, sí, que hace un par de años está ahí. Y las carencias que hay a nivel educativo son las mismas carencias que hay en todo el país. Sí. Las mismas carencias, institucionalizadas, las mismas. Bien. Lo otro, y en esto creo que tocamos un punto que te incluye mucho, que es el tema de la cultura, ¿no? Sí. Ahí hay mucha actividad cultural. Muchísima que organiza actividad. La propia gente. Sí, exactamente. Principalmente eso. Las actividades que hay acá, culturales, en su mayor parte son llevadas adelante por gente que simplemente se reúne y decide hacer algo. Que eso es algo exquisito de la gente de acá, que todavía conserva esa capacidad de unirse para lograr hacer cosas lindas, buenas, bellas. Acá hay centros de artesanos, ya te digo, de pesca artesanal, gente que trabaja con el junco, músicos, hay bandas de música, hay escuelas de samba, hay comparsas, a nivel deportivo hay instituciones, hay gente que, vos, yo soy instructora de defensa personal, a nivel de deporte y cultura lo que existe es el esfuerzo de la gente por mantener vivas determinadas expresiones, y se, sí, nota, y es exquisito, es un placer, amo esta zona, no lo puedo evitar. Sos instructora de defensa personal, pero además no, sí, estás en algo que tiene que ver con el carnaval. También estoy en una escuela de samba. Ahí está. Y mi hermana en una comparsa, y mi hermano toca el saxofón, y así somos. ¿Están todos en algo? Ah, sí, sí, es que también tiene que ver con cómo nos criamos. No existían los teléfonos, ¿no? O sea, claro, el mundo era distinto, las diversiones iban por otro lado. Hoy por hoy es más difícil con los gurises más chicos. Sí. Pero ojo que van para adelante los chiquitines chicos. Ojo, sí, que ahí hay un poder. Hoy los más jóvenes tienen al alcance un abanico de posibilidades y de información y de comunicación que se está aprovechando, se aprovecha, hay gente que lo aprovecha la gente, eso bien, es muy bueno. Muy bien. ¿Vos cuántos años tenés? Por ahora 31, el mes que viene es mi 31. Cumple. Impresionante. Antiguamente, decís vos, no había teléfono, tenía 31 años. Janina, nos falta... Yo viví desde el fax para acá, lo que pasa. ¿Eh? Yo viví en la época del fax también. Del fax. Ah, claro. Claro, sí, no hay ninguna chiquilina ya esta muchacha. ¿Dónde van a la playa? ¿Qué hacen ahora? ¿Van al río? Acá es, bueno, otra de las exquisiteces de Ciudad del Plata es que tenemos río y playa. ¿Bien? Ahí va. Y cianobacteria, como corresponde. Por supuesto. Cianobacteria, no seríamos una ciudad. todo costa es acá, inclusive en la costa hay una reserva ecológica que le costó a gente que se reunió en su momento mucho trabajo, porque acá todo lo que se ha logrado a nivel político ha salido desde lo social. Gente que se junta, que lucha, que pelea, y se hizo una reserva ecológica y un área protegida donde hay avistamiento de aves en la costa, en el kilómetro 29, por ejemplo. Pero, o sea, vos atravesás el puente, ahí donde está el río Santa Lucía, el puente de la Barra, y de aquí, todo costa es. La ruta 1 corre paralelo y cercana a la costa. Claro. Después que pasa Ciudad del Plata, se entra a abrir y alejar más. Pero acá tenemos Playa Pascual, Playa Penino, Playa Autódromo, el río Santa Victoria, el puerto Santa Victoria, perdón, que es donde camina el río San José, que es el que desemboca acá en el río Santa Lucía. Hay pesca, hay de todo relacionado con el río y la playa. Claro, claro. ¿Y el transporte ahí cómo es? El transporte, bien, hay de todo. Tenés los ómnibus interdepartamentales que llegan hasta Playa Pascual. A los que le decimos Rincón de la Bolsa, nos gusta decirle Solsi, ese ómnibus. Sí, mucha, claro, gente lo conoce por el Solsi, hoy se come. Sí. Pero hay gente que pasan los años y le seguimos diciendo Solsi. que era la línea que viene hasta Playa Pascual, el 1M, que ahora se extendió hasta Libertad, esas líneas. De esa línea hay bastante frecuencia, tenés frecuencias todo el día, incluso tenés toda la noche, cada una hora, pero toda la noche. Y después hay dos ómnibus de la línea metropolitana que llegan hasta el kilómetro 26, que son el 494 y el 127, ¿verdad? Sí. También a nivel de transporte hay una cuestión interesante, que es el peaje que está en el camino. Yo lo saqué a pasear por toda la ciudad. Me disculpan si hay algo que no entienden, me lo piden, sí, la explicación, claro. Porque... Pero está. El peaje está enseguidita que cruzase el puente. Y eso genera un conflicto porque tendría que estar después del kilómetro 30, según la legislatura. Pero está ahí. Está ahí, y eso es una problemática también, puede ser una problemática para los habitantes que no sacan el peaje libre. O es como habitante de Ciudad del Plata, para poder pasar por el peaje sin pagarlo, tenés que comprar el peaje libre, tenés que tramitar, perdón, claro, el peaje libre. Y hay mucha gente que, no sé, suponete, el vehículo lo compró y con los papeles y no está su nombre y no los pueden hacer. Entonces, genera una situación por esa gente por ahí. Ese peaje debería estar más adelante, no debería estar ahí en el kilómetro 23. Sí. Debería estar un poco más adelante. ¿Más esa adecuado gente, donde está la gente? Por legislatura, está muy sobre el límite, muy, ajá, sobre el límite. Tiene que haber como un área y después, no sé cuánto, no te sabría decir esto sin... específicamente, creo que son 6 kilómetros, una cosa así, que tiene que estar alejado del límite departamental el peaje. Está bien. Y está ahí muy sobre los límites. Bien. Nos pueden estar faltando un montón de temas, pero no nos puede faltar, para cerrar hoy, no nos puede faltar el tema de la política, ¿no? Ya dijimos que vos trabajaste en Las Quintas, instructora de defensa personal, Escuela Ozamba, y militante social y política, ¿no? Sos militante del 26 de marzo de la Unidad Popular, y militante social, que sabemos que estás metida en 400 cosas ahí, ¿no? Pero la política, ¿cómo está? ¿Hay campaña ahí? ¿Qué se ve de política? ¿Quiénes andan? De política es algo curioso lo que pasa. No sé si la palabra que voy a usar es la más apropiada, pero hay como una desesperanza en la gente. Sí. Hay un desánimo generalizado que se refleja a nivel de conversaciones políticas. Llega un momento que hay muchísima gente que directamente no te abre la puerta, porque claro, ya está cansada. Sí, hay claro, mucha gente cansada, muchísima gente cansada. Y mucha gente que también le pasa, como a todos nos ha pasado, de darte contra el sistema, de darte contra la burocracia y de sentir que no tiene sentido intentar seguir luchando. Sí. Y lo que logra es que luche para sí misma, por sus propios intereses, y se aleje de las luchas colectivas, que son las que, a final de cuentas, logran los mayores objetivos. Claro. Que es en la lucha colectiva, cuando dos, tres, cuatro vecinos se juntan, conversan, plantean una situación, discuten, que sí, tengan visiones opuestas, no importa, que discutan, que sí, pero falta un poco de eso, y tiene que ver con el modelo en el que vivimos, que nos oprime, nos mastica y nos escupe como un trapito. Claro. Pero, o sea, está en claro, ese sentido, que comparten eso con muchas otras zonas donde pasa lo mismo, donde vive la gente que está sin trabajo o que pichulea como puede para sacar algo para sobrevivir. La gente que ya confió y que después dice, no creo más en nadie. Y tiene su validez el razonamiento. O sea, sí, acá nos pasa, por ejemplo, con algunos compañeros que, no sé, pensamos en, vamos a hacer finanzas para comprar pintura, ¿no? Entonces vos empezás y vos ves que los compañeros salimos y eso, pero de repente te pasa que alguno de los compañeros, vos lo ves que está luchando por conseguir algo para echar en su propia olla. Sí. ¿Entendés? Sí. Entonces se les hace sumamente difícil salir en búsqueda de otra cosa que no, sí, sea solucionar la olla. Sí, sí, sí. Eso es algo aterrador y crudo que pasa con muchísima gente, sí, que no, sí, puede ver más allá de que su olla está vacía, de que no tiene un plato en la mesa. Está resolviendo qué come ese día. Sí, sí, está sí, claro, sí. Claro. y las necesidades. Pero ustedes han hecho ahí un montón de cosas, muros pintados, bueno, algunas con anécdotas impresionantes, heroicas, de cómo termina una pintada. Pero digo, sí, no. Frente a todo eso, igual hay fuerza y ustedes ahí han salido y seguirán saliendo seguramente. Sí, sí, sí. Lo que me llamó la atención, quizá por no saber, pero digo, me llamó la atención que hay un determinado nivel de respeto, que me pasó con el tema de las elecciones y, ¿no? Y hablando con personas de otras ideologías, de otros partidos, que existe, no sé si pasa en todos los barrios, en todas las ciudades, pero que existe un respeto, más allá del robo de muros, que eso, bueno, es una lucha que es básica, y bueno, está, luchamos por los muros, lo pintás vos, lo pinto yo, lo pintás vos, lo pinto yo. Sí. Pero hay un entendimiento, hay un espacio a abrir el diálogo, hay un respeto. Sí, sí. Y eso está muy bueno. Yo pensé que me iba a encontrar con gente que te iba a tratar mal, que te iba a decir cualquier cosa, que te no sé, y no, hay un respeto, y eso es muy bueno, porque no pensamos todos iguales, sino no sería mundo. Entonces, bueno, entre los que piensan una cosa y los que piensan otra, llegaremos a un acuerdo, veremos qué hacemos, contemplamos todas las opciones. Digo, eso es algo que yo rescato mucho, y es el respeto, quizás. Muy el bien. Respeto que existe por todas las corrientes de pensamiento. Bueno, Yanina, nosotros, aunque vos no puedas creer, hace media hora que estamos conversando. Ay, se me fue cortito. Claro, pero lo que pasa es que había que pintar la zona para empezar, ¿no? Y después, el compromiso que tenemos que hacer de los dos lados es que empecemos a poner los temas sobre la mesa públicamente, así a través de la radio. Por favor, conmigo cuenten a la orden. Bueno, y fotos que vos quieras mandar de ahí también nos sirven. Fotos sacadas con el celular nomás, que a nosotros nos sirvan para poder subir en las redes, pasárselo al Diario La Juventud, incluirlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, un abrazo grande, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo para todos por ahí, muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Muchísimas gracias, de verdad. Chau, Yanina. Chau, que anden bien. Chau.